El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Hola amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bienvenido al programa, Daniel Castellanos. Una sorpresa verle ahora aquí, cuando supuestamente el turno no le tocaba al compañero, pero es una alegría tenerlo en el programa Memoria Viva. Bien, amables oyentes, con la recomendación de siempre, si quiere tomar, no conduzca, por favor. Y si conduce, no tome. Respete las leyes de tránsito y no cause dolor a la sociedad, a sus familiares. Si bien es cierto, se ha dicho que los accidentes de tránsito han bajado, pero yo tengo muchas dudas en eso. Todos los días hay dolor en la gente, ¿no? Hay muertes, choques y todo ese tipo de cosas. Un porcentaje bastante elevado es de personas que ingieren alcohol y manejan embriagados. Así que le pedimos que cumpla con la ley. Valga la redundancia, las leyes se hicieron para obedecerlas. Y justamente salen por culpa del ser humano, ¿no? Que comete excesos y abusos con los demás. Y eso perjudica a la sociedad, incluida su familia. Bien, me habían pedido hoy que trate el tema de los famosos food trucks. Y sí lo vamos vamos a tocar este tema, ¿no? Y justamente ahora salió en el periódico El Telégrafo del sábado 16 de julio del 2016, es decir, de hoy, que dice un titular así: más de 10.000 por un food truck. Las personas dedicadas a este tipo de emprendimientos siguen a la espera de la normativa municipal. A ver, primera observación. Aquí siempre hacemos las cosas al revés y me parece que este es un mal de todos los países de América Latina. Es decir, para poner este ejemplo, ¿no? Primero hacemos el guagua y después buscamos dónde poner la cabeza, dónde vivir, ¿no? Y eso es justamente lo que está pasando. Hay mucha gente que con todo el derecho que le asiste la ley al trabajo, sí, con todo el derecho a trabajar, nosotros no cuestionamos esto, pero con todo ese derecho que hay, las cosas deben de hacérselas bajo las normativas. Para eso hay una alcaldía, un alcalde que preside la institución. Y tomar en cuenta las ordenanzas municipales para hacer cualquier emprendimiento. No se me interprete mal, qué bueno que son los emprendimientos. pero hay que hacerlos bajo una normativa. Y esa normativa está en los municipios. Claro, lo que tenga que ver con los gobiernos seccionales. Pero fíjese aquí, ¿no? Primero, la gente, con todo su derecho, construyeron los famosos food trucks o las gastronetas, que así se llaman, y luego emprenden un trámite de la normativa. Esto es ponerle en aprietos a cualquier autoridad. Y claro, aquí somos copiones también. Vemos que el vecino sale con una innovación y todos lo hacemos, sin hacer un estudio de mercado, sin nada de eso. Y claro, ya vienen las consecuencias. Aquí en la foto de hoy hay muchas gastronetas que están estacionadas en la calzada, y vemos también en las veredas que hay los taburetes para que los clientes los ocupen y se sirvan las comidas que estos food trucks las ordenan para la sociedad. Pero también hay que hacer un análisis. ¿Qué tan higiénico es ese servicio? ¿No será que va a causar los mismos efectos que los vendedores ambulantes en las calles lo hacen? Pues con todo su derecho, ¿no? Yo sí entiendo a los vendedores ambulantes que tienen que llevar un pan a su casa. Pero hay ciertos sujetos, hombres y mujeres, ¿no?, que lo que hacen es ocupar la calle de una forma irresponsable, y vaya a ver después de sus jornadas laborables cómo dejan el sitio donde estos señores ofrecen sus productos. Y claro, la autoridad brilla por su ausencia. En este caso los metropolitanos aquí en Quito se hacen de la vista gorda, y yo he comprobado, y que me lo desmienta cualquiera, hay mucha gente de los vendedores ambulantes que son familiares de los policías metropolitanos, porque los tratan como a familiares. Yo he escuchado, ellos mismos los dirigen a estas personas que venden en la calle para que no se dejen pescar del jefe que está al otro lado. Ya mire, ese tipo de cosas hay aquí en la ciudad, por lo menos en Quito. Y claro, ¿no?, esto ha causado tremendo daño a la ciudad. Hoy vemos vendedores ambulantes por todo lado, en todos los barrios. Y es una tragedia. Es angustiante para la gente. El comercio desordenado, que no solo genera dificultades, problemas, digamos así, no dificultades, sino problemas en la salud de aquellos que sirven este tipo de alimentos, ¿no? Y claro, eso se demuestra en los hospitales que se llenan de enfermos, que van lógicamente con dolencias que muchas de ellas tienen que ver con el mal consumo de alimentos. Entonces, mire, y claro, yo hablo en general, las autoridades, claro que se hacen de la vista gorda, porque ahí tienen una cantidad de votos, sobre todo aquellos que se proyectan para las reelecciones de alcaldes y de concejales, ¿no?, y por ahí para dar un salto a la candidatura a la presidencia de la República, se hacen de la vista gorda y no norman a estas personas. Y ahora le hago una pregunta al alcalde de la ciudad: ¿qué pasó con la construcción de el mercado de aquí del playón, frente al playón? Ahí está una construcción por años, que me parece que la comenzó Paco Moncayo, y hasta el día de hoy no ha sido utilizada por los vendedores que estaban en la calle, en la Marín. ¿Qué es lo que pasó con esto? La alcaldía nos debe una explicación. Los concejales, tanto del partido del gobierno como de los otros partidos, nos merecen una explicación a los quiteños. Que se nos diga por qué los vendedores no se han trasladado a esos locales. Si yo veo que siguen afuera. Esto es una de las cosas que no se puede entender. Sí, todos los ecuatorianos tenemos derecho al trabajo, pero en condiciones responsables, en unas condiciones que cumplan el mínimo de seguridad, tanto en la salud como en la calidad. Entonces, mire, yo creo que el alcalde, si no maneja bien este asunto, se va a comprar un grave problema con esto de los food trucks o las gastrofurgonetas, algo así es, ¿no? Gastronetas, perdón, o las gastronetas. Vea, mire, es una cosa terrible lo que está pasando. Así que, señor alcalde, despréndase. Lo digo nomás. En este caso, despréndase, ¿no? De las posibles ambiciones que usted tenga, y con todo derecho, de un futuro político, y hoy tome las cosas bien. Tome el toro por los cuernos y maneje esto. Si no, verá, señor alcalde, después de un tiempo, vamos a tener las famosas gastronetas en todos los barrios. Luego del primer corte, seguimos con este análisis. We'll be right back. amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva, y esa era una canción, que Dios bendiga la ají. Ahí está, señores, siempre aquí Danielito nos pone la música que tiene que ver con el tema que estamos tratando, así que es un experto Daniel. Bien, voy a leer unos pequeños párrafos aquí del periódico que dice: algunos son vagones que viajan remolcados por un automotor convencional, otros son vehículos construidos para ser utilizados para la venta de comida en la calle. La mayoría, sin embargo, son carros a los que se les han hecho adaptaciones. Se trata de los food trucks o gastronetas, negocios móviles de alimentos que llaman la atención y han proliferado en los últimos meses en la ciudad. La mayoría de los vehículos adaptados son combis, la versión de furgoneta creada por la Volkswagen, y alguna que otra van de origen estadounidense. Ahí está, en los últimos meses han proliferado las gastronetas aquí en la ciudad. Así que, señor alcalde, usted tiene que aquí demostrar su sabiduría, su carisma de buen quiteño, de buen ciudadano, y tomar el toro por los cuernos. ¿Por qué, señor alcalde? Yo me pregunto, ¿qué dirán los negocios de comidas, por ejemplo, que están en locales donde pagan arriendo, donde cumplen con todas las ordenanzas municipales? ¿Qué dirán ellos? Esa es una buena pregunta que le hacemos a usted, ¿no? Y también hay otra cosa. Una gastroneta fue al Parque Ecológico de Solanda. Ahí se instaló y me llamó la atención el ruido de la planta generadora de luz, de la planta eléctrica. Tal vez los moradores de la ciudadela donde yo vivo no se dieron cuenta, bueno, porque es recién, es una noche. Pero ¿qué pasaría con ese ruido por largo tiempo? ¿Por semanas, por meses? ¿Qué pasaría? Esto puede alterar el descanso de los ciudadanos. No nos olvidemos que las gastronetas se estacionan en la calle y en la vereda. Ahí están los tauretes para que la gente que quiere servirse estos alimentos se organicen ahí, ¿no? Pero la planta generadora de energía está ahí, haciendo ruido. Todo esto se debe de tomar en cuenta. Ahí mismo, frente a la gastroneta en el Parque Ecológico de Solanda, hay negocios. Y pude percibir que esa noche la gente ya mostró un malestar. Y se oyó el comentario, yo recojo el comentario de la ciudadanía que decía, bueno, ¿estos señores pagarán impuestos? ¿Estos señores se preocuparán por cumplir con todas las normas de salud, de seguridad, como tienen los locales, los salones? Entonces, esa es una pregunta y una reflexión que la hacemos nosotros desde aquí. No estoy en contra de este programa, la radio no está en contra de las gastronetas, no, de esta gente que necesita trabajar. Pero también recuerdo yo, en la campaña del alcalde Rodas, que él les prometió, por ejemplo, a los jóvenes, darles empleo, generar un programa de empleo. Y más de una vez le he oído hablar de las empresas en la ciudad y del empleo para los quiteños. Que ya no hay quiteños, porque aquí yo diría que el 90% somos chagras, aquí llegados de provincias, ¿no? No solo aquí Danielito es de la United States, pero bueno, yo soy del sur, de allá, de mi querida Loja, de allá, ¿no? Entonces, ve, mire, esta es una situación que tiene que ser analizada sin cálculos políticos, sin cálculos políticos, pensando en el bienestar de la ciudad, porque da pena hoy en día ver a tanto vendedor ambulante que sus productos no cumplen con las mínimas seguridades de aseo. Es una situación terrible. Y ahí está las autoridades seccionales para ubicar a esa gente ordenadamente y que vendan sus productos. Y que la sociedad, por favor, la sociedad, nos acostumbremos a comprar en locales seguros que ofrezcan seguridad en los productos que nos venden. Porque es cierto también, y aquí va una crítica para nosotros, los compradores, los consumidores de productos. Ninguna autoridad podrá hacer mucho, y esto no es para justificar lo que está pasando aquí en la ciudad, no. Porque inclusive hasta los terminales del trole se llenan de vendedores ambulantes. No hay, no lo estoy exagerando, a partir de las 8:30 de la noche no hay por dónde caminar para uno tomar el alimentador que le lleva a su casa. Eso es una situación grave para el país, para la ciudad. Y las autoridades, bien, gracias. Entonces, por favor, a tomar la situación de una forma responsable. No sea cosa que más tarde los mercados que sí pagan impuestos, que sí cumplen con las normas, los locales comerciales de productos alimenticios, las tiendas, los barrios, sobre todo los barrios populares, se levanten y le hagan problema a la autoridad, no importa quién sea, pero la autoridad es llamada para ordenar una ciudad y para cuidar por el bienestar de todos. Así que, señor alcalde, señores concejales, nosotros desde este programa, Memoria Viva, le pedimos que ayude al ordenamiento y al ornato de la ciudad, de este Quito milenario, de este Quito rebelde, de este Quito luz de América. Así que con esto he dado cumplimiento al pedido de algunas personas, en el sentido de que tratemos asunto de los famosos food trucks o las llamadas gastronetas. Vea, aquí vemos, veo una fila de gastronetas, una tras otra ahí, bueno, y también estamos viendo a las personas que están ahí, a la intemperie, sirviéndose los alimentos. Y antes de olvidarme, hacemos un llamado a todos los ecuatorianos y ecuatorianas para tener buenos hábitos de consumo. Ya dije, no habrá autoridad alguna si la gente no nos disciplinamos. Y este término, que a lo mejor les parezca grosero, si no nos civilizamos en el consumo de alimentos para preservar nuestra salud, para no llenar los hospitales de enfermos, para evitar la parasitosis en nuestro cuerpo,

por teléfono, aquí un pintor de cuadros que los sacan los días sábados y domingos a elegidos, y esta persona nos presenta aquí una denuncia y nos habla que los famosos carritos ahí que tienen pinchos maduros, asados, fritadas, he visto también ahí refrescos, que también los venden sin ninguna seguridad de salud. Y lo más grave, la denuncia es que justamente se ubican junto a los vendedores de cuadros, de arte, ahí en el ejido. Y esto lógicamente genera, primero genera un malestar para aquellos que venden sus cuadros. Y lógicamente de esa venta viven muchos artistas, hombres y mujeres que se ganan la vida ofreciendo su arte. Y claro, les generan molestias a los artistas, y también una mala presentación a los clientes que van ahí. Yo tengo unos 2 o 3 amigos ahí en el ejido que venden su arte, venden sus cuadros. Y he podido ver, por ejemplo, el humo, las condiciones en que ofrecen los alimentos, son deplorables. No cumplen con las normas de higiene, y genera un espectáculo mayor, yo diría decepcionante para los compradores, que muchos de ellos son extranjeros. Óigase bien, ahí llega gente extranjera porque hay buen arte, hay muchos pintores ahí que venden buen arte, hay también de los otros que venden arte floral, pues nomás, arte de, digamos así, de brocha gorda, sin desmerecer el esfuerzo que hacen, pero al fin eso se llama arte. Bueno, en ese no me voy a meter en ese tema, pero sí he visto la invasión ahí de vendedores ambulantes. A ver, yo no tengo ninguna preferencia especial por los artistas del ejido, pero son los únicos días que salen a hacer su comercio, los fines de semana. Entiendo que el municipio les otorgó espacios ahí para que forman, para que, perdón, pongan sus cuadros de una forma ordenada, y así lo he visto, y hagan su comercio. Esa es la forma de ponerse de acuerdo con las autoridades y trabajar de forma conjunta para no perjudicar a la sociedad. Ahí recién estamos hablando de servicio a la comunidad, de servicio al cliente. Ahí están. Y ahora que se me viene a la mente, bueno, yo digo, ¿por qué la Casa de la Cultura, que debería de ser la Casa de las Culturas, no les ha abierto la puerta para que tengan los salones los artistas de elegidos y vengan a vender su arte aquí a los salones de la Casa de la Cultura, que es la casa de los pueblos? Entonces esto también es un llamado a las autoridades, un llamado fraterno, amigable, desde luego, a las autoridades hoy, cuando tenemos un presidente que es muy conciliador, muy generoso, un hombre con unos sentimientos bastante humanos, como es el caso de el presidente de la Casa de la Cultura. Entonces, para que algún día, me gustaría que el presidente los llame a dialogar, los llame a hacerles un ofrecimiento, que vengan aquí a la Casa de la Cultura a ocupar los salones, los vendedores de arte de elegido. Así. Así se van solucionando las cosas y la ciudad se va ordenando. Entonces, nosotros cumplimos aquí con esta denuncia de uno de los pintores del ejido, en el sentido de que ahí se venden alimentos en una forma bastante irresponsable. Y esto dice, es la persona que genera malestar a ellos, malestar a los compradores, y lógicamente también existe, se daría la contaminación visual de la gente, y se miraría al parque como un mercado común y corriente. Vuelvo y repito, toda persona tiene derecho al trabajo, pero hay que cumplir sus ordenanzas, por algo está la ley. Cumplido el pedido de este amable oyente, nos vamos al siguiente corte del programa. Sabanero, ornitorrinco, camerunense, canino o caquín, no importa si se mueve, es proteína. Amables oyentes, regresamos al programa Memoria Viva. Ahí está, vea, la creatividad de nuestros artistas. saben cómo se llama este tema, la añoranza de la salchipapa. Aquí con el debido respeto a la audiencia, me estoy desaznando aquí en este programa y aquí tenemos carta abierta para poner la música nuestra. Y vean la creatividad de los jóvenes, de las bandas que tenemos aquí, que no pide favor al rock latino de otros países, ¿no? Como es de Argentina, que están bastante avanzados aquí, vean. Tenemos música aquí, señores, para largo. Aquí se decía que no tenemos, que ahora cómo vamos a hacer el 50%. Aquí, al menos en mi programa, en lo posible será el 100% y en esta radio, sí, de nuestra música, de los jóvenes. Si nosotros no les damos la apertura, no promocionamos la música, entonces ¿quién lo va a hacer? Así han comenzado las bandas famosas del mundo. Para llegar a ser famosas, se ha hecho con la difusión. Bien, con esto pasamos a analizar ya otro tema, la parte final del programa. Y esto también es un pedido que me habían hecho meses atrás y que no había podido cumplir por otras obligaciones que habían aquí en el programa. Sí, yo una vez había dicho que en el mar hay 5.000 billones, óigase bien, 5.000 billones de partículas de plástico en los mares. Y muchas de esas partículas de plástico, los 5.000 billones, billones con B de partículas de plástico, eran comidas, digamos así. No se me viene la otra palabra, ¿no? Eran comidas por los peces. Y a su vez, el ser humano, nos comemos a los peces ya cuando son pescados, ¿no? Entonces, imagínense, eso genera tremendas consecuencias al organismo. Fíjese lo que es 5.000 billones de partículas de plástico. Ya, y también decía que con el plástico que hay regado por todo el mundo, el ser humano puede hacer más de 400 puentes de aquí a la luna. Saque su cálculo la distancia de la Tierra a la luna y va a ver la dimensión de cada puente. Sí, señores, más de 400 puentes de la Tierra a la luna podemos construir con todo el plástico que existe botado de una forma irresponsable por el ser humano aquí en la Tierra. Pero hoy estoy viendo que a finales del siglo habrá 30.000, óigase bien, 30.000 millones de toneladas de plástico. A finales del siglo habrá 30.000 millones de toneladas de plástico. Un informe británico indica que ninguna parte del planeta está libre de este material. Un científico alerta que los peces ya ingieren este componente. Vea, esta parte no la había leído, pero coincide con el dato que yo les di hace, sí, meses atrás, que yo había hablado de esto. Y claro, la gente que escucha este programa estaba un poco dudando de la cantidad que yo citaba aquí de 5.000 billones con B, billones de partículas de plástico que estaban en los mares. Y claro, se confirman los datos y se me pide que hable nuevamente de la contaminación, porque en definitiva es contaminación. El plástico genera grave contaminación al medio ambiente. Los seres humanos han producido suficiente cantidad de plástico desde la Segunda Guerra Mundial para cubrir por completo la Tierra de ese producto que está llevando a la muerte a miles de aves marinas, tortugas y peces, de acuerdo a un estudio internacional dado a conocer esta semana. Aquí ya se amplía mejor este programa, ya no solo a los peces, sino a las aves marinas, a las tortugas y en fin, a una cantidad de la fauna marina. Son graves consecuencias, pero yo también había dicho en el programa, en uno de los programas pasados ya, ¿no?, que esto no solo perjudicaba a los peces y luego al ser humano, sino que también a los barcos de navegación. Es una situación terrible que pone a las embarcaciones en peligro para su libre navegación en los mares. Y como consecuencia de ello también estos se enturbian las aguas y generan graves enfermedades a la fauna marina. El informe publicado en la revista especializada Antropocene, hoy ya se puede pronunciar a palabras extranjeras con el castellano, ya es permitido, tal como se lee, se pronuncia también. Dice, concluyó que la actividad humana en relación a la producción de plástico está teniendo un impacto pernicioso en nuestro planeta. La investigación demostró que ninguna parte de la Tierra está libre de los desechos de plástico y advirtió que para finales del siglo se producirán al menos 30.000 millones de toneladas de plástico, algo colosal en materia del impacto que tendrá en el medio ambiente. Todo el planeta está contaminado con restos de envases plásticos, principalmente botellas de agua y otras bebidas, bolsas de supermercado, envases de poliestireno, sí, así es la palabra, discos compactos, filtros de cigarrillo, nylons y otros plásticos. Ahí está, señores, vea. Esto causa el ser humano a nuestro planeta, a la madre tierra, a la Pachamama, ¿no? Yo no he visto todavía, vea, que los elefantes, los hipopótamos, ¿no?, las garzas, ¿no?, los gorriones, por más pequeños que sean, contaminen tanto a la tierra como el ser humano, ¿vea? Los elefantes no contaminan, pues. Solo la especie nuestra del ser humano es la que está generando graves estragos a la tierra. No he visto a los caballos que contaminen al planeta. A no ser, por ejemplo, las vacas también dicen que las acémilas contaminan. Sí, sí, con el estiércol que hay. Pero bueno, eso no es culpa de las vacas. Es culpa del ser humano que está sobredimensionando, hay una sobreproducción de ganado en el mundo, ¿no? Sobre todo para aquellos que somos carnívoros, pues aquí no comemos bastante carne, ¿no? Ahí, si no vemos un buen bife de carne en el plato ahí, chuta, nos ponemos bravos hasta con la persona que cocina en la casa. Menos mal que cuando yo me comía un bife lo cocinaba yo mismo para que nadie se ponga bravo conmigo, ¿no? Así que así están las cosas. Los científicos indicaron que el impacto del plástico para los ecosistemas del planeta es muchas veces dañino. Estábamos, al tanto que desde hacía 70 años los seres humanos venían produciendo distintas variedades de plástico, desde baquelitas hasta bolsas de poliestireno. Pero no teníamos idea de cuán lejos había llegado este plástico a contaminar el planeta, expresó el profesor Jan Salasiewicz de la Universidad de Leicester, en Inglaterra. Ahí está, señores. Pero una cosa con otra también va aquí en el programa. No, fíjese aquí lo que dice. ¡Ojo! ¡Un sos! Para los quiteños, para los ecuatorianos, porque la radio llega a diferentes partes del país. Óigase bien, a diferentes partes del país. Aquí nos han llamado de Puerto Viejo, por ejemplo, algunas veces. Nosotros no somos partidarios de abrir las líneas telefónicas porque ya ahí los programas no tienen ya mucho sentido, porque uno se dedica a escuchar la voz, que es muy importante de la ciudadanía, y uno se pierde de hablar a los temas importantes como estos. Claro que también el aporte de la gente que está tras los micrófonos es importante. Lo veremos algún día si es que se abren los micrófonos de este programa. Dice aquí, los ecuatorianos gastan más de 35 millones al mes en bebidas azucaradas. ¿Y por qué viene el tema? Si las bebidas azucaradas, ¿en dónde van? ¿Dónde están envasadas? Pues en plásticos, en las famosas botellas desechables, que nos tomamos el líquido, digo yo, nos inoculamos un poco de veneno al organismo, y aparte de eso, cogemos las botellas de plástico y de una forma irresponsable las botamos a la calle. Algunos con un así milímetro de responsabilidad botan en los tachos de basura. Pero yo digo que la cantidad enorme de la gente bota en la calle, como cualquier cosa, ¿no? Así. Me gustaría que alguien les coja y los boten a ellos así, para ver si les gusta. No creo que les va a gustar, ¿no? Fíjense que así están las cosas. Y sí, con esto creo que nos vamos. Dice, el consumo de gaseosas. En la actualidad, el 13% de la población mundial padece de sobrepeso. Eso trae complicaciones colaterales. Yo he visto aquí la mayoría de la gente que ya está bastante ancha. Necesita buses, troles más anchos para entrar ya en los asientos. No se entra ahí. Uno a veces viaja asfixiándose ahí porque, pues ahí nos estrujamos. Uno a otro, ahí nos estrujamos porque estamos bastante obesos. Y todo tiene que ver, por consecuencia, de la comida chatarra y de estas bebidas que nos hacen bastante mal. Así que ahí están también los plásticos que están conformando esos 30 mil millones de toneladas que al final del siglo se darán en el mundo. Bien, con esto, señores, nos vamos y les pedimos que coman papayita, bananitos, peritas aquí, manzanitas, ¿no? No, hombre, y tomen la limonadita escurrida ahí con las manos hasta para hacer ejercicios. Ahí, no, con esto nos vamos. Y les agradecemos a ustedes hasta el próximo sábado.